soñar con un dulce porvenir. Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud. No habrá noches para mí sin estrellas que den luz. Gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal, recorriendo mi casino, tus vecinos.